Desde que ya era un mozo no tengo perro. Desde que ya era un mozo no tengo perro. Y ahora que soy grande tampoco tengo. Y ahora que soy grande tampoco tengo. Tuve un perro chiquito, pelo de alambre. Que yo ganaba, se murió de hambre. Van tirando de un carro puro pellejo. Van tirando de un carro puro pellejo. Un perro, un gurisito y un criollo viejo. Un gurisito y un criollo viejo. Los tres van caminando llenos de tierra. Y los tres van pensando que vida perra.